cumbia, cumbia, cumbia, cumbia en vivo para todos y para todas. Bailando, bailando, bailando. Eso es cumbia. Para todo el país. Dice. No puedo confiar en nadie de nuevo. Vos me hiciste así. Y lo cantamos, dale, ¿qué? Viniste, comiste, dormiste y te vas. Ahora no me quieres más. Hiciste la de la paloma, picoteaste y a volar. Viniste, comiste, dormiste y te vas. Cantan y dicen, viniste, comiste, dormiste y te vas.